Mary Podcast Fan, el podcast de los fans del Mary Podcast. Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta edición del Mary Podcast Fan 19.5. Un Mary Podcast especial para toda esa gente que semana tras semana nos acompaña ahí, detrás de esos micros, haciéndonos compañía, explicándonos un montón de cosas de los juegos del momento y haciéndonos, eso sí, más llevadero las mañanas de los martes. Esta edición especial del Mary Podcast va dedicada a todos ellos que se meten en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, vaya, cada martes, deseándoles que lo puedan disfrutar tanto como nosotros lo hemos hecho realizando esta grabación, y es una manera fácil y directa de decirles que les estaremos agradecidos siempre. Con nosotros, antes de presentarme yo, querría presentar antes a estos dos cracks que me acompañan hoy, como son Zizou y Ali Carnaso, dos cracks en el mundo del foro de Mary Station, y que hoy tengo el placer de que me acompañen en el transcurso, de este Mary Podcast 19.5, repito, de fans. En primer lugar tenemos a Zizou. Hola, ¿cómo estás, Zizou? Buenas noches. ¿Qué tal, Terryman? Pues aquí estoy con un PC que me he montado por 100 euros jugando al Crysis. He puesto todo al máximo y que va finísimo. Encantado. Sí, Zizou. Dime. ¿Ese PC que tienes ya te soporta algunos caminos HD o qué? Ostras, pues no lo he probado todavía, pero me da miedo. Puede ser demasiado. Todavía es nuevo y no creo que se funda. Ya lo probaré. Aquí ya parece que empieza el debate y aún no hemos empezado, colegas. A ver, Zizou ya nos ha dicho que en estos momentos está con el Buscaminas HD, curioso, por cierto. Y en el otro lado, que ya habéis escuchado, tenemos a Ali Carnaso, otro crack, otro monstruo de los foros de Mary Station. Buenas noches, Ali Carnaso, ¿cómo estás? Buenas noches, Terryman, gracias por este recibimiento. Pues aquí me pillas justo liado con la beta de, bueno, no sé si puedo decirlo, estoy con la versión review de Metal Gear Solid 5, llevo todo el día aquí jugando y analizando y madre mía, qué juegazo. Vaya, esto es un bombazo, Metal Gear Solid 5, hombre. A ver, suelta prenda. No, mira, ya sabéis que me encantaría soltaros algo, pero si se entera Kojima me mata, no estoy muy pillado, no puedo hablar, lo siento. Venga, hombre, no seas así, hombre, que hay un montón de gente ahí que está deseando cualquier noticia, vaya. Lo sé, pero estoy muy pillado que Kojima me mata. Después de que me hagan el edificio de Konami, no me puedo mojar más a hacer algún alien. Lo siento. Bueno, me parece que intentaremos. Exactamente, Zizou. Me parece que intentaremos sacarle algo en el transcurso del programa, si te parece bien, Zizou. A este Ali Carnaso. Sí, ya le metemos caña, sí. Pues bien, pues eso, ya habéis conocido a mis dos compañeros de este programa, son Zizou y Ali Carnaso. Y nada, y como bien han dicho ellos, presentándose, yo soy Terryman y intentaré conducir este programa en la medida que ellos me dejen y no sea posible. Pues muchas gracias y empieza el programa Mary Podcast Fan 19.5 Retro Podcast. Empezamos con la sección del Retro Podcast, una sección en donde semana tras semana vosotros sois los protagonistas, vosotros que estáis al otro lado, y nos enviáis esos mails tan interesantes donde nos formuláis preguntas, dudas que tenéis actualmente de los videojuegos que os interese o disponéis en vuestras estanterías. Como ya antes os había presentado al equipo, tenemos aquí un par de contertulianos especialistas en materia, como son Zizou y Ali Carnaso, que nos ayudarán a resolver vuestras dudas y peticiones que nos hagáis. En primer lugar, tenemos el primer mail que nos envía Adelbert y dice así: hola, soy Adelbert y desde hace unos años sigo el género de los MMO, y después de haber probado la mayoría de ellos y jugado la mierda de WoW, lo tengo aburridísimo. Estoy buscando algún juego del género que me acabe de enamorar. ¿Qué tal está Age of Conan? Que me ha parecido que tiene muy buenas críticas. Que empiece Ali Carnaso contestando a esa pregunta, que me consta que es un fan de esta saga. Sí, o sea, yo recomiendo enormemente Age of Conan, es un juegazo con todas sus letras, además es sea, rula en cualquier PC, pide muy poco, incluso, o sea, yo lo estoy jugando ahora mismo en Pentium 3, pero tengo un amigo que lo juega en Spectrum y ningún problema. Además, ocupa muy poco espacio y es que es una delicia este juego. ¿Y en Atari se puede y es posible aún jugar? Creo que sí, si no, creo que por parte de Famicom van a confirmar un parche o algo para que rule en Atari, pero sí, sí, en principio, en breve, sale el parche para poderlo jugar en Atari. Macho, ya era hora porque sí, estaba, porque sí, llevaba un montón de años esperando un juego para Atari, ya era hora, así le podría sacar el polvo, macho. Y decir que sí, por algo se caracteriza el juego es por todo el apoyo que está dando a la compañía y que están muy encima del juego y realmente se agradece. Y encima tengo entendido que dentro de nada la desarrolladora va a sacar un parche en donde le va a poner en PlayStation 3 los trofeos, ¿no? ¿Tengo entendido? Sí, sí, o sea, pues sí, eso parece que desde Famicom han confirmado que en PS3 van a haber muchos trofeos desbloqueables, que es que yo simplemente flipo, yo estoy aún llevo, no sé si unas 50 o 60 horas y apenas llevaré un 10% de juegos, que es una pasada, lo actualizan cada 2x3 y es que es un no parar, no sé si podré conseguir todos los trofeos nunca, si es que nunca se acaba, es el juego perfecto. Vaya que, según lo que nos contáis, parece el típico caso de juego que engancha y que no tienes tiempo ni para comer, ni para dormir, ni para nada, ¿no? Sí. Bueno, pues, contestada, a no ser que queráis añadir alguna cosita más. No, decirle a Dalbert que vaya de cabeza, porque es un gran juego que creo que ningún aficionado a los MMOs debería perderse. Sí, que deje el juego, que lo deje y no vuelva a coger nunca más. Seguimos con las preguntas que nos habéis mandado esta semana. El siguiente mail nos la manda Nacho Ortiz. Hola, mi Meripodcast fan, os sigo desde los inicios, soy Nacho Ortiz y os quería plantear una duda que tengo desde hace un par de semanas. Y es que estoy con el gran juego Half-Life 2, que me tiene enamorado, pero del cual, a pesar de estar encantado con él, no consigo pasar de la segunda pantalla y desde que he empezado el juego, mi personaje lleva la palanca y no sé cómo coger otras armas, o si se tiene que pasar el juego con la palanca. ¿Sabéis si se puede cambiar de arma? ¿O si se tiene que introducir algún tipo de truquillo? Dile chetos, joder. A ver, vosotros, ahora, ¿qué le podrías contestar a este ferviente seguidor nuestro como es Nacho Ortiz? Que, bueno, en primer lugar, que los chetos son malos, que huya de ellos, que no falta caca. Y mucho menos en el Half-Life, porque desde el principio te ofrecen otras armas y aunque pasas el juego con la palanca, tiene bastante mérito, yo le recomendaría darle al 2, al 3 y sucesivos números el teclado y verá que el juego cambia bastante. Sí, sí, decirlo, iba a comentar lo que ha hecho Cifu, a este seguidor nuestro que nos sigue cada programa, gran Nacho, gran forero, pues eso, que por lo que ha dicho mi compañero, que ahí lo ha clavado. Vaya que Half-Life 2 consideráis que no es un título muy difícil, ¿no?, que digamos, y que en el caso de este forero, digamos que quizá no sea su estilo de juego, o quizá es que no le haya prestado mucha atención en lo que le puede dar de sí en el mapa en cuestión para encontrar según qué arma, ¿no? Que eso tendría que ocurrir mucho más y que quizá se tendría que también escuchar detenidamente vuestros consejos, ¿no? Sí, sí, Nacho, tú sigue dándole al Half-Life, que es un gran juego, te acabará gustando. Sí, a ver, que necesita entrenar, que siempre cada semana nos pregunta cosas sencillas, a ver, pero poco a poco ya se irá convirtiendo en un hardcore de los shooters, pero mira, poco a poco, a ver si arranca ya de una vez, que el pobre, estamos hartos aquí de darles consejos, a ver si arranca. Bueno, pues contestada está la pregunta de Nacho Ortiz, espero que resuelvas los problemas que tienes en este juego, y ya lo sabes, cualquier otra pregunta que tengas, cualquier otro atasco que tengas en este juego, ¿no?, o otro en particular, pues ya lo sabes, nos la mandas a la dirección de correo y enseguida, en el momento que no sea posible, pues será contestada. La siguiente pregunta que nos habéis mandado esta semana nos la manda un tal Golvers y nos dice que le gustaría saber para cuándo la salida de la Wii en HD, porque nos dice que lleva ya tiempo esperándola, como hago de mayo, la expresión que utiliza el usuario, y entre nosotros, nos dice en confianza, mi trabajo depende de ello, de que llegue. Vaya pues, parece que el hombre necesita urgentemente una respuesta a ello. Bueno, este forero está bastante bien informado, porque este es un proyecto que tiene Nintendo muy escondido, pero aquí le podemos adelantar en exclusiva que se nos ha confirmado que va a salir Wii HD en breve, y de las pocas innovaciones que se nos ha informado respecto a Wii es que los puntos que se canjearán, se podrán canjear Microsoft Points en Wii HD para comodidad de los usuarios. Sí, sí, no te preocupes por lo que te pueden decir en el trabajo, que pronto les harás un buen OwnNet a todos ellos. Encima, escuché también que depende de qué superficie hay de esas supermercados aquí en España, dentro de unos meses habría una propaganda exclusiva en donde empezarían a averiguarse características que tendrá esta nueva Wii HD. Me parece que era por el precio de un pack de yogures, un pack de 12, te daban un código en donde lo podías introducir en tu PC, y la cosa está en saber exactamente cuándo todas estas superficies españolas van a empezar a hacerlo. Me parece que la cosa era dentro de unos 6-7 meses, pero bueno, ahí estaremos esperando a ello. ¿Qué os parece eso, de que por la venta de un pack de 12 yogures nos den información exclusiva de una de las plataformas del futuro, seguro, de la nueva generación, que seguramente será estrella, como es Wii HD, en donde seguramente tendrá un montón de juegazos? ¿Qué os parece a vosotros? Pues que creo que se van a acabar vendiendo Wii HDs como yogures, se podría decir. Nunca mejor dicho, ¿no? Sí, sí, así, aquí Nintendo, la estrategia que está siguiendo es muy buena, aquí ampliando el mercado a todos los usuarios y a todas las personas. Ya veo todas las madres de casa enganchadas a Wii HD. Yo creo que es que están siguiendo una estrategia perfecta. Vaya, que yo creo que las madres de casa, los niños ahí, la excusa esa que antes tenían el niño que tenía que jugar y tal, que no podía comerse los postres, pues ahora con los yogures me parece que no se van a escaquear de ello. Pues seguimos, la siguiente pregunta es de un tal Kino One y nos plantea una serie de preguntas. Me gustaría cómo saber va el desarrollo de para la PlayStation 3 del juego Motor Storm 3... y si será igual de adictivo y bueno, digamos, de 15 sobre 10 como el anterior, el Pacific Rift, el Motor Storm 2. ¿Qué tenéis que decir sobre esta pregunta que nos hace Kino One? Pues lamento decirle que tenemos malas noticias para él. El Motor Storm 3 no va a salir para Play 3. En principio va a ser exclusivo para Wii. Quién sabe que sí para Wii HD finalmente, y también es posible que salga una edición en Xbox 360, aunque lo malo de esta última versión sería que sería obligatorio comprar el disco duro y un volante y varios periféricos más de estos que suben el precio de la consola. No te olvides, Isu, del cable HDMI, eso es muy importante. Sí, solo funcionaría con HDMI también, sí. Sí, aquí como ha comentado Isu, oficialmente solo está confirmado para Wii, Motor Storm 3, y Evolution Studios ha confirmado que, bueno, que está estudiando la posibilidad de que también salga para 360, lo que pasa que está evaluando los diferentes costes de todos los periféricos que necesitaría. Pero viendo, a ver vosotros qué opináis, pero viendo cómo va el mercado, quizá no os extrañe un port también que lo haga Nintendo, ya que nos acostumbra, nos está dejando últimamente bastante acostumbrados a ello, a hacer un port en la Nintendo DS. ¿Y qué os parece vosotros, yo qué sé, un Motor Storm 3 controlada por un lápiz? ¿Qué os parece? Hombre, no, conociendo a Nintendo es una opción que no descartaría, pero yo creo que ahora mismo se van a centrar en la versión de Wii, a ver cómo les sale la cosa, y si les sale bien, pues ya imagino que probarán de hacer el port para DS. Lo que está claro es que PlayStation 3 es muy difícil. Vaya, que ya lo sabéis, todos amantes, y en especial a ti, Kino One, que nos preguntas por tu Motor Storm, ya lo sabéis, todos los amantes de este juegazo de motos, coches, quads, buggies y tal, pues tendréis que cambiaros de plataforma y empezar ya a adquirir un hueco en vuestros bolsillos de esta nueva HD que muy posiblemente dentro de nada empiece a bombardear, empiece a llegar en las casas de nuestro país. Eso sí, eso tendrá, estaremos al tanto de las próximas noticias y habrá que ver si también hacen los ports para Nintendo DS y también cómo se podrá conseguir, como bien contestaban Zizou y Alicarnaso, mediante la 360. El siguiente usuario forero que nos pregunta dice así su mensaje: hola, soy Sirei Paul y soy un Mary Podcast fan y me gustan mucho los juegos musicales, pero la mayoría de ellos tienen canciones basadas en el rock y el metal, y lo que a mí me gusta realmente es el reggaetón. Por eso quería saber si conocéis de algún Guitar Hero en reggaetón. A ver, ¿qué os parece a todos vosotros esos? ¿Conocéis alguna salida así adaptación del Guitar Hero para reggaetón? Pues sí, sí, le tengo que comentar que a nuestro compañero Sid Apple, que está de suerte porque se han anunciado tanto en Rock Band como en Guitar Hero que va a salir sus versiones de reggaetón con grandes éxitos de Daddy Yankee, Don Omar, Tego Calderón, etcétera. O sea, no se puede pedir nada más. Sí, sí, los fans del reggaetón como él están de buena suerte. Ya basta ya de tanto metal y tanto rock. Pero yo creo que para los fans del reggaetón hay una pregunta y es, vosotros como expertos, y decidme la verdad, ¿podrán perrear desde sus casas? Y la pregunta más crucial de todas, ¿con qué exactamente? Eso mismo iba a decir yo. O sea, han incluido un periférico en la guitarra y esto, que detecta el movimiento del ombligo, el movimiento circular, incluso también cuando subes y bajas, te lo detecta todo, y esto parece que pinta bastante bien. O sea, fuimos a la radio que hicieron en Londres hace un par de semanas, solo para la prensa especializada, y pudimos comprobar que el sensor lo detecta todo muy bien, y la verdad es que era un perreo que no podíamos parar. Sí, sí, vendrá incluido con el reggaeton band, que no rock band, que saldrá pues dentro de pocos meses, y promete mucho. Pues nada, seguimos con la siguiente pregunta. Dice así: hola, soy Will Booth y tengo la PlayStation 2, que aún no la quiero jubilar debido a que estoy enganchadísimo con el Pro desde el día en que salió. Pero aún así, los colegas me dicen que me cambie de consola. Por eso os pregunto, ¿qué plataforma es la mejor para poder disfrutar el gran Pro Evolution Soccer? Pues amigo Willwood, tengo que comentarte que la mejor plataforma para disfrutar el Pro Evolution hoy en día es Nintendo DS. La versión que ha sacado Nintendo para su pequeña portátil del juego de fútbol por excelencia es increíble. Tiene, o sea, con Stylus controlas todo y es un juego perfecto. Gráficos, todas las ligas, incluso ligas clásicos, es que es una pasada. No sé, porque si eres tan fan de la saga Pro, no sé cómo es que no lo tienes, la verdad. Sí, sí, gracias a ello ahora la Nintendo DS está vendiendo un montón, se está convirtiendo en una consola masiva, con la combinación Nintendo DS y Pro, está arrasando totalmente. Aquí, señores, os tengo que comentar que me parece que yo tengo una exclusiva. Se va a intentar cambiar el estilo de juego. Y vosotros preguntaréis, ¿por qué y cómo? Pues muy fácil. La pantalla táctil de la Nintendo DS será la portería. Y los lápices serán como el jugador que chuta un balón. O sea, un compañero en tu misma habitación tirándote el lápiz por todos los morros, si no tiene buena puntería, intentando tocar a la pantalla de tu Nintendo DS. Increíble. Pero creo que será la sensación del próximo año en lo que se refiere a consolas. No sé, ¿qué os parece a vosotros? Bueno, tengamos que probarlo. Joder, me acabas de sorprender tú completamente. O sea, esto es innovación pura y dura, madre mía. Lleva la jugabilidad al extremo más real. O sea, es que es perfecto, es perfecto. Y acordaos, muy importante, llevará vibración. Imaginaos un lápiz con vibración. Bueno, esto ya parece, vete a saber qué. Uy, que el código PEGI va a hacer que sea más 18, como estos de Nintendo se flipen mucho. Sí, sí, que no se desmadre el invento, vamos a tener cuidado. Bueno, pues aquí ya tienes, Willwood, respuesta a tu pregunta sobre el Pro Evolution Soccer, y nos encanta que disfrutes tanto y tanto de esta saga. Bueno, pues ya hemos llegado a la última pregunta, como todo lo bueno se acaba, y nos dice así: hola a todos, soy Mary Jessie y tenía un par de preguntas. La primera es que me gustaría que me recomendarais un juego para mi madre, que la tengo absorbida con tanto survival horror y me gustaría engancharla a algo más light, no sé, tipo Mi caballo y yo o Organiza tu boda. Y la segunda es que me han salido las tres luces rojas en la 360 y me gustaría saber qué tengo que hacer para solventar el problema de forma casera, sin enviarla al SAT, ya que la necesito para allá y no puedo esperar. ¿Qué le contestáis a eso? Hombre, yo conozco una solución bastante efectiva para solucionar las tres luces rojas al instante. Yo os lo comento. Consiste en coger tu Xbox 360, la pones al lado de la repisa de tu ventana. Es importante que la pongas la primera noche de luna llena del mes. Es bastante importante esto. Entonces, compras tres velas rojas, muy importante, y las colocas encima de la Xbox 360, en la misma posición que las tres luces rojas. Las dejas así toda la noche y al día siguiente, pues ya está, todo solucionado. Les rezas un par de Padre Nuestro Sabri Dates y solucionado. No solo eso, sino que incluso de las malas lenguas dicen que se te desbloquea un logro que te da 10.000 puntos por hacer el embrujo ese. Pero eso ya depende del tipo de vela, ¿eh? Yo tengo entendido, Fizu, que depende del tipo de vela y solo unos pocos afortunados han conseguido eso. Yo tengo entendido, decía que yo tengo entendido, hay por ahí un rumor que circula, quizá alguna leyenda urbana, que hay quien dice que si utilizas en lugar de 3 sino 4 velas y de color rosa, esos 10.000 puntos se convierten en 1.000.000 de puntos y encima te regalan un viaje a Benidorm. No lo sé. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es factible eso? ¿Lo habéis probado? Yo también había oído que puede incluso llegar a reproducir Blu-ray, pero no sé si alguien lo ha llegado a probar. Animo desde aquí a Mary Jessie a que lo pruebe y, bueno, nos transmita en el foro el resultado. Pues Terryman, no sé si es la coincidencia, pero esa leyenda urbana que comentas la he escuchado, pero no... Lo de viaje a Benidorm, la verdad es que no había escuchado. Lo que sí que he escuchado es que si haces esto de las 4 velas rosas, tendrás para... en exclusiva para descargar Metal Gear Solid 4 para 360. Eso es un tema muy interesante para los Xboxers, creo yo. Yo creo que les va a interesar bastante. Y bueno, y la pregunta la que nos hacía primero, la sobre los survival horror, ¿qué le contáis? Bueno, si quiere un juego casual que le enganche bien, yo creo que el nuevo Buscaminas HD, que hemos comentado antes, pues un juego que le puede tener enganchado horas y horas. Ese que por culpa, que es el culpable de que te llamamos Alicarnaso yo durante todo el día y no contestas, ¿no? Que te deja tan absorbido, ¿no, Sisu? Sí, es un juegazo que es empezar y no parar. Lo malo es que hay que tener un ordenador súper potente, pero bueno, merece la pena, solo por probar este juego. Bueno, pues creo que contestadas están las preguntas, todas las preguntas de nuestros usuarios, nuestros foreros que nos han hecho llegar esta semana. Y espero, entre los tres, la ayuda que les hemos proporcionado, solventarles las dudas, problemas que hayan tenido. Muchas gracias a todos y ya lo sabéis, hasta la semana que viene. A debate. Bueno, pues amiguetes, hemos llegado al final del programa y esta es la sección del debate. Un debate que esta semana llega como protagonista, como tema principal. Hemos escogido un tema que últimamente en los foros estamos leyendo bastante y es el que a todo el mundo le preocupa y dice la suya respecto al juego. El juego mejor del año pasado, del 2008. Aquí hemos estado ya, llevamos una semana aquí, Sisu, Alicarnaso y yo, debatiendo sobre el tema. De verdad que no nos ponemos los tres de acuerdo, estamos que nos tiramos de los pelos. Y me parece que la cosa va a ir a largo. O sea que aquí preparaos bien, sentados en una silla, pillaos las palomitas, el refresco, el Jack Daniels con Coca-Cola Light y eso sí, disfrutad. Que para eso está. Empezamos pues. Sisu, Alicarnaso, ¿listos? Espero que sí. Empezamos con Sisu. ¿Cuál ha sido para ti el mejor juego del año pasado 2008? Bueno, es que yo no sé ni por qué hay debate aquí, es que está clarísimo. Está siendo el Buscaminas HD, un juego pues casual, fácil de manejar, pero difícil de dominar, que es una calidad gráfica absolutamente bestial. Y bueno, yo creo que la nota que merecería sería un 15 junto con el Motor Storm 2. Sí, yo aquí, y sin que sirva de precedente, estoy completamente de acuerdo con Sisu, y es que Buscaminas HD ha sido no solo la revolución del año, sino probablemente la revolución de la década, por no decir de los tres videojuegos. Yo pienso lo mismo que mis compañeros. El Buscaminas HD es impresionante, me tiene congelado. Mi PlayStation 3 ya ha quedado obsoleta, la tengo ya apartada, toda polvorienta, y me quedo con este juego como el mejor del año 2008. Y finalmente, todo lo que tiene un inicio tiene un final, tiene que terminar. Y aquí estamos los tres compañeros, Sisu, Alicarnaso y yo mismo, Terryman, para deciros a vosotros, los grandes que hacéis cada semana el Merry Podcast, ya en serio, unas palabritas. Empezará Alicarnaso. Hola, buenas. Primero de todo me gustaría agradecer a vosotros, que soy Terryman, por compartir conmigo esta gran experiencia, tanto la que hemos grabado ahora como la que grabamos hace unos días. Y ya luego directamente agradecer a cada uno de los miembros del Merry Podcast por contar conmigo y pensar en estos grandes compañeros que tengo ahora mismo a mi lado para poder participar en ese fantástico programa. Especialmente me gustaría dar las gracias desde aquí a Jessica por todo el apoyo que me ofreció a lo largo de la semana. Y luego ya en mi trono particular a Nacho Ortiz por, a pesar de haberle traicionado, darme una segunda oportunidad y indultarme de haberle fallado. Muchas gracias, Nacho. Bueno, pues esta era la pequeña dedicatoria de Alicarnaso y ahora tenemos a Sisu, que también nos quiere dedicar unas palabras. Bueno, espero que os haya gustado este pequeña broma homenaje que os hemos hecho. Bueno, pues sirve un poco de agradecimiento por todos los buenos momentos que nos hacéis pasar escuchando vuestro podcast, pues a ver si nosotros conseguimos pues algo parecido pues en vosotros, ¿no? Así que nada, muchas gracias por ayudarnos a participar y por darnos también a Jessica por ser tan atenta. Y bueno, pues os seguimos viendo por el foro y ojalá pues os divertáis con esto. Y bueno, también gracias a ti, Alicarnaso, a Terryman por, bueno, por haber estado también en esas conversaciones largas que hemos tenido, lo bien que lo estamos pasando. Y bueno, pues ojalá seguiremos en contacto. Pues bien, estas eran las dos dedicatorias de mis compañeros Isu y Alicarnaso. Y bueno, ahora me toca la mía. En primer término, quisiera agradecer el gran esfuerzo humano que hace semana tras semana Juan, de verdad, como presentador y voz, sobre todo, y moderador del Meri Podcast, de verdad tiene tela, macho, la que lo bien que te sales ahí cada semana con el programa, y que es complicado, vaya, que yo lo mismo lo acabo de comprobar, y de verdad que eres un crack. También a los otros, a Nacho, a Albert, a Relaño, a Jessica, por supuesto, sobre todo por su dedicación hacia nuestras personas, hasta a nosotros tres, lo amable que fue, a Javier de Pascual, a Chronic por sus ediciones y a la nueva Caro, exactamente también. Tienes aquí a unos grandes compañeros y espero que nos acompañes durante muchos Meri Podcasts, y también a Enrique, con todo el cariño. Pues eso, muchas gracias a todos por haber hecho posible el poder participar con vosotros y de la mejor manera que hemos podido sacar, digamos, de nuestras gargantas aquí y hacer este pequeño guiño a vuestro programa. Espero que os haya gustado, en plan desenfadado y con un poco de humor, y espero, pues nada, seguir viéndoos por las PSNs, por, bueno, en online, en mensajes privados y por la web. Muchas gracias por esta experiencia y con mis compañeros os deseo lo mejor y que vaya, que seguís así, que lo hacéis muy bien. Hola a todos. Después de mucho buscar, por fin he encontrado un podcast realmente bueno. Y no eso que hace Meri Station.